Lo primero, saludar. Muy buenas tardes, amigos del Abrazo del Oso, amigos de Onda Merlín, 107.3 FM, es lo que estás escuchando, ¿o no? Y por supuesto, el Abrazo del Oso.es, omcradio.org y todos los sitios habituales donde se escucha esta sintonía, la de Onda Merlín Comunitaria, Radio Sureste de Madrid. Un saludo, Eduardo Moreno os habla en nombre del precioso y maravilloso equipo de este programa que hacemos cada domingo. Con Ángel González en la realización técnica. Ángel González, buenas tardes. ¿Todavía podemos hablar en libertad? Todavía sí, Eduardo. Sí, sí, buenas todavía tardes. Veo el micrófono verde. Sí. Estamos tranquilos y a gusto. De hecho, creo que quedan dos micrófonos verdes. El día que se acaben los micros verdes ya... Sí. El mío resistirá un poco más porque está metido en este lado de la... Tenemos un micrófono azul. Esto ya empieza a ser preocupante. Ya empieza a ser un poco invasivo el tema. Esto ya empieza poco a poco la marea azul. Todavía hay marea verde hoy. Bueno, que esto es el Abrazo de los Oyes, 20 de noviembre de 2011. Efectivamente, son las 7:20 ahora mismo en el directo. Claro, todavía podemos hablar tranquilamente, ¿no? Todavía, más o menos, sí. Y por eso, pues, empezamos el programa tranquilo. Yo creo que por la inercia seguramente que acabemos el programa, estaremos a gusto. Bueno, estamos privatizados ya, ¿no, nosotros? Creo que todavía no, pero de aquí a las 9 a lo mejor sí. ¿Onda Merlín no es privada? Bueno, no sé. Claro, no sabemos lo que es, ¿no? Es una cosa un poco rara. Es una radio alternativa. Sí, sin ánimo de lucro. No sin ánimo de lucro, sin que algunos ánimo. Han pensado que tal. Claro, pero no. Bueno, pues cambiamos la A por la O y ya está. ¿Por cuál? La de sinónimo o sinónimo. La de ánimo. O lucra o lucro. Sí, ponemos la de sinónimo de lucro y ya seguro que vamos nos va de maravilla en esta legislatura. Bueno, vale. Bueno, pues nada. Que tenemos mucho que contaros hoy. Hoy es 20 de noviembre y vamos a hablar... Sí, ya lo sabéis, lo hemos estado diciendo toda la semana, de la peste negra que invade Europa, que invadió Europa, quiero decir, en su día. Es que estoy tenso, yo no sé qué me pasa esta tarde, pero es lo que hay. Que tenemos dos horas por delante con un maravilloso equipo que está aquí rodeándome. No, los de las escopetas, los de las metralletas, no, me refiero a los que están con el micrófono, con Yolanda Barreno, con Francisco Muriana, con Alberto Cabañas. Y nada, pues porque vamos a pasarlo muy bien, haciendo como siempre dos horas de radio. Nos vamos a ir a nuestra biblioteca para hablaros de historia, para hablaros de medicina, para hablaros de ciencia, de antropología, de literatura, de todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. ¿Empezamos? Pues adelante. Vamos a empezar. Vamos a contaros cuáles son los métodos habituales de contacto. Estoy tenso, Ángel. ¿Qué me pasa? No sé qué me pasa. No sé. Te veo nervioso. Quizás por la compañía que tienes ahí. Por el del... Hombre, que el cañón está frío. Que me están poniendo en la nuca. Ya se calentará ya. Bueno. Dale ahí. ¿Cómo nos pueden llamar los amigos del directo, del teléfono? Llámanos, ¿sí? 91-505-3529. 91-505-3529. Eso es. Y para todo el mundo que nos siga, tanto en directo como en podcast, tenemos el correo electrónico. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. También estamos en Facebook. Antes me has dicho cuántos éramos en Facebook, Ángel. Yo lo que he visto antes eran 798, no sé si tú habrás visto otra cosa, como nunca te pones de acuerdo conmigo. 798, que parece que nunca llegamos, ¿eh? A ver, por favor, un llamamiento a los oyentes de iVoox, de iTunes, de todos los sitios donde se puede descargar el programa y que no estéis todavía como fans del Abrazo de los Oso en Facebook. Por favor, vamos a llegar a los 800 de una vez, que parece que estamos ahí estancados. Del 790 al 800 han pasado lo menos 3 semanas ya. ¡Ay, qué estrés! Venga, que esto es lo que hay que contaros. Esto es lo que tenemos por delante. Vamos a hablar de la peste desde muchísimos puntos de vista. No hace falta que os tapéis la boca, la nariz. No hace falta que os pongáis mascarillas si ya habéis ido a votar. Solo tenéis que escuchar el programa lo mejor que podáis y disfrutar de la radio artesanal aquí en el Abrazo del Oso. Hoy vamos a comenzar con poesía. Yolanda Barreno, buenas tardes. Muy buenas tardes. Francisco Muriana, muy buenas tardes. Buenas tardes. Alberto Cabañas, buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué serios estamos hoy. Parece que vamos a hacer una tertulia sobre los resultados de las elecciones. No, pero no es mejor así. No. Vamos a hablar de cosas bastante más agradables.

mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol alado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Hay que explicarlo todo, Ángel, porque sabes que aquí en El Abrazo del Oso tenemos muchísima audiencia que no es española. Y claro, a lo mejor dicen, ¿esto qué les pasa hoy? Sí, más vale que lo expliques, sí, porque si no queda un poco raro. No, si te he abierto el micrófono para que me lo expliques tú. ¿Yo? No. Que de verdad, es ¿tú, para qué trabajas tú? Yo para darle a los botones. Nada más que ahí, sentado, nada. Bueno, que estamos en elecciones, hombre, aquí en España. Yo ya he votado, esta mañana. Hemos votado. Todavía quedan 20 minutos para votar y la cosa pinta muy mal. ¿Para qué decirlo de otra forma, ¿no? Pero bueno, que esto es, así son las cosas. Que nos vamos a la biblioteca, ¿no? Cogemos los cacharros que ya ha puesto Alberto, se ha ido para allá por encender el fuego. Va a ser, sí. Yo creo que y nos podemos ir a la biblioteca. Y hace fresquete, está lloviendo aquí en Madrid. Y hombre, es buen sitio para estar. Así que cogemos los tractos. Yolanda, Francisco, vamos para allá. Vamos para allá. Venga. Traéis la mascarilla, los guantes y la camiseta verde. Y la camiseta verde. Que no falte. Y todo lo que haga falta para acercarnos a nuestra biblioteca a disfrutar del buen ambiente que tenemos allí, muchos libros, muchas cosas interesantes. Está Alberto también, cosas interesantes, y Alberto. Y bueno, que está la chimenea puesta, así que pasar vosotros, por favor. Yo siempre el último. Siempre el último. Por si acaso, no tienes morro. Voy a vigilar a ver si. Ya. Ven, pues nada. Sentaros. ¿Por qué no has puesto la chimenea, Alberto? No hay recortes. No hay leña, no hay. Así que mira. Bueno, mira, ya está. Ya la ha puesto Ángel. Menos mal. ¿Qué haríamos sin él? La tenía guardada la leña ahí. Con el chisquero poniéndole. Muy bien. Alberto Cabaña, nuestro médico, poeta y bloguero. Buenas tardes, y tuitero. Y tuitero, bueno, eso, de hecho, voy a darle la vuelta a los términos por importancia. Tuitero, poeta. Sí, eso. Bloguero y médico. Y médico, algo por ahí, sí. Bueno. Alguna vez me paseo por el hospital. Y sí, vamos a hablar de la peste negra, nos vamos a asomar a la historia, nos vamos a acercar a la literatura, muchas cosas relacionadas con este episodio terrible que asoló sobre todo a la Edad Media en Europa, pero vamos a empezar por la parte médica. Me has dicho que me vas a presentar a una persona que tenías por ahí, escondida. Va vestida de blanco, ¿no? Está tapada. Está tapada. El cuello. Bueno, pues preséntanosla. ¿Quién es? Pues vamos a hablar hoy. ¿Quién es esta mujer que tiene sentada al lado con la boca tapada? Yersinia. Pues una señora está aquí muy mala, mujer, intentando no contagiar, no se acerquéis mucho. Y tiene ya muchos años. Y es la bacteria. Bueno, es una bacteria. Bueno. Sí, es una bacteria. Señora bacteria. Son términos fácilmente confundibles. Que es Yersinia pestis. Que, bueno, conocida. No sé si será muy conocida o muy poco conocida, pero desde luego tiene sus años y lleva ya mucho tiempo con nosotros y sigue a aquí. A mí me suena. ¿Te suena nombre? Sí. ¿Esta tiene algún título nobiliario? Sí. Me sonaba. Sí. Tiene nombre de responsable político. Le asaltaron la casa hace poco. ¿Ves? Sabía yo que por ahí iban los tiros. Claro. Que me sonaba a mí. Sí, no, sí, ya veréis. Que todavía no son las 8. ¿Y cómo estamos ya? Por eso lo estamos diciendo antes. Sí, sí, sí. Esto luego rápido. Se emite en el podcast al 21 de noviembre. No sé si lo sabéis. Bueno, para que quede testimonio. Bueno, Yersinia pestis. Yersinia pestis. La bacteria que causa la enfermedad. Que causa la enfermedad de la peste. Y antes de empezar a hablar de la peste, conviene aclarar algunos términos. Porque peste es un término que se ha usado mucho, se ha usado muy ampliamente a lo largo de la historia para muchas cosas. Entonces conviene diferenciar entre la peste o pestilencia, que sería la palabra que se ha usado ya desde la antigüedad y en crónicas ya de la Grecia clásica, como sinónimo de lo que hoy conoceríamos como epidemia. No una enfermedad que aparece en brotes, que se extiende rápidamente en una población y que tiene consecuencias, si no muy mortales, que sí es el caso de la peste negra, por lo menos bastante, bastante graves y que conmocionan a la población donde se extiende. Sí, es un término bastante utilizado, es decir, esto es una peste. Esto es una peste, efectivamente. Al hablar de epidemias. Pero en concreto estamos hablando de algo que no es efectivamente genérico, sino que es algo, una enfermedad concreta. Cuando hablamos de la peste negra, nos estamos refiriendo a una enfermedad concreta, que es esta enfermedad que causa la bacteria Yersinia pestis, que es la que llamamos peste bubónica. Entonces, en esta enfermedad, esta bacteria, que vive en las ratas y en otro tipo de roedores, pero principalmente en las ratas, se contagia a los seres humanos a través de la picadura de la pulga que infesta a la rata. Entonces la pulga pica a la rata, adquiere la bacteria y luego nos pica a nosotros y nos infecta. ¿Y de dónde viene esta bacteria? Pues bueno, aunque digamos que como todas estas enfermedades que tienen tantos y tantos siglos de evolución, es difícil determinar el foco concreto. Más o menos parece que los estudios que se han hecho ubican el origen de la enfermedad en el sur de China, en los roedores del sur de China, y parece que desde allí la bacteria llega hasta Europa a través del comercio con las pieles de los mismos roedores que digamos que estaban infectados por la bacteria o que están colonizados por la bacteria. Entonces estas pieles se comercializaban, se metían en los barcos y en estos grandes barcos que venían del sur de China llegaban a los grandes puertos comerciales de Europa. Y digamos pues que una vez que llegaban allí, la enfermedad, a través de las ratas que llegaban en los propios barcos, se propagaban por estas ciudades portuarias, ¿no? Y podían extenderse más o menos, pero siempre con unos brotes bastante, bastante fuertes. Y hablando un poquito de historia, para saber un poco la importancia de esta enfermedad, aunque solo sea por su antigüedad, la primera vez que se habla del término peste es de la peste de Tucídides, que ya es en el siglo V antes de Cristo, o sea, que hace muchísimo tiempo. Mucho antes de la Mucho típica antes. Imagen de la peste medieval, ¿no? Efectivamente. Y después la que se conoce como peste de Galeno, ya en el siglo II después de Cristo, aunque se llaman pestes, se cree que estas epidemias realmente son otro tipo de enfermedades, ¿no? Se llaman pestes, pero no estamos hablando de la peste bubónica. La primera que sí es peste bubónica y sí está documentada como peste bubónica es la que llamamos peste de Justiniano, en referencia al emperador que gobernaba en aquel entonces, en el siglo VI después de Cristo. Y ya a partir de ahí, que sí se establece bien que existía la enfermedad, surgen continuamente, de manera intermitente, en distintos puntos de Europa, en cualquier puerto comercial, quizá especialmente en los puertos franceses e italianos. Aparece esta enfermedad periódicamente, a veces con más intensidad, a veces menos, a veces con más frecuencia, a veces con menos, hasta que desaparece definitivamente estas epidemias cíclicas, más o menos en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII. Esto se llama peste bubónica, pero muchas veces nos referimos a estas enfermedades como peste negra. Efectivamente. Entonces, estos serían brotes de peste bubónica de manera genérica, ¿no? De esta enfermedad causada por esta bacteria. Cuando hablamos de peste negra, normalmente nos referimos específicamente al conjunto de epidemias de esta enfermedad, de peste bubónica, que tuvieron lugar en la Europa del siglo XIV... y que reciben este nombre de peste negra, aparte de por motivos médicos que comentaremos luego, porque son epidemias que se caracterizaron por una virulencia y una extensión que realmente conmocionó a esta sociedad de finales de la Edad Media y que tuvo un impacto demográfico y social muy importante. Y ahí es donde nos situamos, ¿no? En la Europa del siglo XIV, en lo que llamamos la peste negra, varias epidemias de peste bubónica, pero que se las conoce como la peste negra en el siglo XIV. Y además también por un significado, ¿no?, con lo que decía Alberto, etimológico. Efectivamente, porque, claro, lógicamente del latín, ¿no? Atra mortis, que atra tiene dos significados. Entonces parece ser que también ahí hubo algún tipo de rueda en la traducción de esa expresión latina, que realmente cuando se referían a esta peste bubónica con atra mortis era esa peste terrible, precisamente por esa virulencia, ¿no?, por esa gran extensión de la que nos hablaba Alberto. Y luego de ahí fue traducida con la otra acepción del término atra, que es negra. Entonces también vino por ahí ese nombre de peste negra. ¿En qué año nos situamos en concreto, Alberto? Pues nos vamos a situar en la Europa de finales de la Edad Media y más o menos en una serie de brotes que se suelen más o menos agrupar en tres brotes en los años 1348, 1360 y 1371. Son fechas aproximadas porque, bueno, siempre cuando hablamos de una enfermedad no podemos determinar con precisión una fecha exacta de inicio, pero más o menos es en estos años donde se sitúa el núcleo de tres brotes muy fuertes de esta peste bubónica. ¿Por qué fueron tan fuertes? Y efectivamente han quedado en la memoria de todos y en el cine, en la literatura, en las historias, por esta agresividad tan fuerte. Y digamos que aunque no están todo claros los motivos por los que estos brotes fueron tan agresivos, se barajan un conjunto de factores, más o menos, que como siempre oscilan entre lo biológico y lo, digamos, lo social, ¿no? El nivel económico de la sociedad. En cuanto a estos motivos orgánicos o puramente médicos, pues digamos que la peste bubónica normal o la peste bubónica per se no se contagia de persona a persona. La bacteria llega, infecta a la persona por esta picadura de la pulga que viene de la rata al hombre y la bacteria se multiplica en los ganglios linfáticos del cuerpo, de manera que se inflama mucho, especialmente los ganglios de las axilas y de las ingles. Entonces se inflaman dando lugar a eso que se conoce bubones, que dan nombre a la enfermedad por el término bubónico. Los bubones son las inflamaciones linfáticas. Efectivamente, muy llamativas. Pero en principio este mecanismo, al no transmitirse de persona a persona, no explicaría esta gran extensión de la enfermedad, ya que digamos que la persona la sufre y bien puede, o si su propio sistema inmunitario combate la enfermedad, superar la enfermedad, o la bacteria pasa a la sangre. Y digamos que entonces la enfermedad sí se complica y el paciente acaba muriendo, pero en principio no hay un riesgo de un contagio tan rápido y tan extenso como el que se produjo en estas epidemias del siglo XIV. Pero sí que lo hubo. Sí que lo hubo. ¿Qué pudo haber pasado? Pues que estamos hablando de un tipo de peste producido por el mismo microorganismo, por Yersinia pestis, que se conoce como peste pulmonar. En este caso lo que ocurre es que la bacteria, no en lugar, sino que además de afectar a los ganglios linfáticos, afecta al pulmón, infecta al pulmón, y el pulmón, evidentemente, sí es una vía que está abierta al exterior, porque entra y sale aire, y entonces la bacteria, al multiplicarse ahí, en el momento en que nosotros expiramos, hablamos o tosemos, emitimos unas pequeñas gotitas de líquido microscópicas, que se llaman gotitas de Fluge, y son estas gotas donde va la bacteria y donde puede infectar a otro ser humano. Entonces, este tipo de infección respiratoria que se contagia por el aire sí es muy contagiosa y sí podría explicar, digamos, esta violencia y sobre todo esta extensión tan rápida, que era lo que alarmaba sobre todo a la población de la época. Además, esta infección supone una presencia bastante importante de la bacteria en la sangre, sí, que provoca el color oscuro de la sangre y además su hemólisis, es decir, la rotura de las células de la sangre, provocando unas hemorragias, sí, que después se traducen en unas placas de color oscuro, que es también en parte lo que da nombre a la epidemia de la peste negra. La peste estas negra. Placas oscuras que en una peste bubónica normal no se deberían producir, que sin embargo en estas epidemias del siglo XIV sí que se observaban y eran muy llamativas y están ampliamente recogidas en toda la documentación histórica. Yolanda. No, es que en relación con lo que está hablando Alberto, es que hay que tener en cuenta que esta peste, esta epidemia, acabó con el 30% de la población europea. Y en ciudades portuarias, como podían ser, por ejemplo, Marsella o Albi, murió el 60% de la población. O sea, que es que fue causó estragos en toda Europa. Fijaos, luego de esto hablaremos también, porque va a tener su reflejo como consecuencias psicológicas, ¿no?, dentro de la población de la época. Como hubo momentos en los que la mortalidad en las ciudades, por ejemplo en París, era tan alta que se sepultaban más de 500 cuerpos al día. Eso también va a tener su consecuencia en los ritos funerarios, que luego lo hablaremos. Y en España, por ejemplo, se hicieron estudios de la mortalidad que hubo en cada reino. Pues, por ejemplo, en Castilla y León perdió alrededor del 20% de la población. En Aragón, un 35%. Pero es que en Navarra, que fue la comunidad más afectada, ¿no?, el reino más afectado, fue un 50% la población que murió víctima de esta enfermedad. Con lo cual, en una época en la que además estábamos, pues eso, para sí. Luego todo el tema de la repoblación y todas estas cosas, tuvo también unas consecuencias económicas terribles para los reinos españoles. Esto es lo que se llama una crisis de verdad. Efectivamente. No una crisis económica. La llegada de la enfermedad a estas comunidades era devastadora. No había ningún tipo de prevención sanitaria ni de conocimiento real del contagio de la enfermedad, porque, bueno, se especulaba con todo tipo de posibilidad de contagio por objetos, por los famosos miasmas, aquella teoría de los miasmas tan antigua, y claro, realmente era un temor porque la enfermedad se expandía y no acertaban a controlarla. ¿Cómo lo intentaban? No se sabía. ¿Cómo ponían, qué medios utilizaban, acertados o no, para intentar lo que se solía hacer, o digamos que la medida más eficaz o más básica era la cuarentena? Se aplicaba la cuarentena, que, bueno, ya sabéis, es el aislamiento del enfermo o de los enfermos durante 40 días, aunque no siempre necesariamente eran 40 días, a claro. veces era más tiempo. Y la cuarentena se podía aplicar a todo tipo de comunidades. Se podía aplicar a un barco que atracaba en un puerto, por ejemplo, y que se sabía que llevaba algún enfermo a bordo. Se podía, digamos, por ejemplo, hacer cuarentena en barrios, en guetos. Y me llaman por aquí, no sé si me quieren decir algo. No, tú sí, no, ahora te comento. Está con muchas ganas de hablar, Yolanda, y además nos estamos contentos por ello, pero vamos a terminar con esto. Incluso a veces en los en ciudades que eran amuralladas se podría incluso declarar la cuarentena de la ciudad entera. Claro. Si había una muralla se podía cerrar la ciudad y dejarla en cuarentena. Evidentemente se puede uno imaginar el impacto de esta medida en una ciudad. Una ciudad, como ha dicho antes Yolanda, por ejemplo, como Marsella, que vivía exclusivamente del comercio, que era un puerto comercial, el hecho de que cerrasen un puerto comercial suponía la ruina total de esa ciudad, porque no se quedaban sin su medio de subsistencia, se quedaban aislados, y realmente las consecuencias de esta cuarentena, aunque conseguía controlar la extensión de la enfermedad en el resto del reino, eran casi peores. Porque empezaba el hambre, empezaban las revueltas, empezaban los motines, y era realmente preocupante. Y bueno, y dentro de estas cuarentenas, pues era curiosa la que hacía la gente rica, ¿no? La gente más adinerada, que además vivía en casas normalmente de piedra, que eran, se protegían mejor de esta enfermedad que las de madera, porque no tenían tantas ratas y entonces se controlaba mejor la infección, y digamos que se encerraban allí. Todos los nobles o los grandes burgueses de la ciudad, digamos, a entregarse un poco a los placeres de la vida y a vivir esta situación pues como una oportunidad más. Me estoy acordando de la máscara de la muerte roja. Claro, justo. Todo se refleja muy bien también en el Decamerón, ¿no?, donde se encierran los nobles y se ponen a contar cuentos, aunque bueno, parece ser que hacían algo más que contarse cuentos, bueno. Claro, luego veremos por qué hacían algo más, ¿no? Alguna cosita más. A mí me llama la atención que, claro, a ver, una epidemia de estas características, con una medicina como la que había en la Edad Media, tan precaria, ¿no? En la que los remedios, además de esa cuarentena que nos dice Alberto, pues se basaban en cosas como, por ejemplo, la dieta alimenticia, la dieta alimentaria, o purificar el aire, o las famosas sangrías que han llegado a estas épocas bien recientes, o algo que va a tener también mucho que ver con la superstición, que en esta época se va a extender muchísimo en la sociedad de la Baja Edad Media, como es administrar esos brebajes o esas pócimas, ¿no?, hechas a base de hierbas aromáticas y de piedras preciosas molidas, que eran también otros de los remedios que se utilizaban para esto. Y además, a las personas que contraían la peste bubónica, otra de las cosas que les hacían los médicos medievales era abrirles esos bulbos y aplicarles en esos bulbos pues este tipo de sustancias un poco mágicas para neutralizar el supuesto veneno, que es otra de las teorías que hay sobre las causas de la epidemia, que fue a través de un veneno que luego comentaremos, ¿no? Y luego además había una teoría, ¿no?, en eso que de lo que hablabas antes, de que no se sabía muy bien cuáles eran las causas del contagio, ¿no? No se sabía esto de las ratas ni estas cositas. Entonces había un médico de Montpellier que planteaba que la peste se contagiaba con la mirada y que solamente mirando a los ojos de un enfermo se podía contagiar una persona sana. Entonces, claro, el pánico en la población. Y de hecho los médicos de la época, los llamaban médicos de la peste, que estaban especializados en tratar la peste, iban ataviados con unas túnicas que les cubrían completamente, unas máscaras para impedir todo contacto de cualquier tipo con el enfermo, ¿no? Y era muy curioso de ver, vamos, hay bastantes ilustraciones en grabados de la época que es muy curioso de ver. Por si acaso, oye, pues no vaya a ser que sea verdad la teoría esta, nos tapamos la mirada por si viene por ahí la cosa. ¿Hablamos del Lecamerón, Fran? Un poquito. Hablamos un poquito del Lecamerón, ¿por qué no? ¿Por qué no nos introduces en la esencia de esta obra de Boccaccio? Pues, al empezar la enfermedad, le salían a las hembras y los varones en las ingles y en los sobacos unas hinchazones que alcanzaban el tamaño de una manzana o de un huevo. La gente común llamaba estos bulbos bultos bubas. Luego, los síntomas de la enfermedad se trocaban en manchas negras. Bueno, y esta es la manera en que Boccaccio describía a Boccaccio la introducción del Decamerón, los síntomas de la enfermedad. Que, bueno, se apartó casi a una tercera parte de la población europea. Las cifras es que oscilan mucho entre unas comarcas a otras. De una forma un poco inexplicable, hubo comarcas y reinos que apenas fueron tocados y otros fueron completamente arrasados. O sea, que lo de la tercera parte es una media que, claro, no es lo mismo un puerto como Marsella que a lo mejor una comarca en medio de León, que lo mismo ni se enteraron, ¿no? Antes hablaba Alberto de la procedencia desde Asia, desde China. Sí, las grandes epidemias parece ser que casi todas han venido de Asia, ¿no? La enfermedad ha sido estudiada, bueno, los estudios han detectado la enfermedad en Asia Central en 1338-39. ¿Cómo? Bueno, en unos cementerios de la época las inscripciones nos indican que las personas enterradas habían sido víctimas de la enfermedad. Entonces eran unas inscripciones que, bueno, se enterraba a la gente, y las inscripciones eran de monjes nestorianos, ¿no? Llevaban de monjes cristianos que habían llegado allí hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Muchos siglos. Las victorias de los mongoles de Genghis Khan y los sucesores de Genghis Khan habían creado un enorme imperio donde el comercio fluía sin impedimentos. El comercio y, claro, las bacterias también, a través de la famosa ruta de la seda, que es la ruta que va a seguir la peste negra. La colonia genovesa de Jaffa, en Crimea, es asediada en 1347 por el ejército mongol, donde se declara la peste. Ya venían de Asia Central y muchos de ellos ya serían portadores de la enfermedad. Una de las maneras que tenían que se tenía en la Edad Media de acabar con la resistencia de las ciudades era con guerra biológica. Entonces echaban cadáveres infectados por encima de las murallas con las catapultas. Claro, de ahí pues se declaró la peste en la ciudad. Como era puerto comercial y los genoveses tenían buenos barcos, salieron de allí escapando los que pudieron, y de este foco saldrá la epidemia que va a arrasar Europa. Así que estos genoveses que huyeron de su colonia en Crimea la propagan por todo el continente. En 1347 la peste negra llega a Florencia y se expande a una velocidad impresionante, teniendo en cuenta los medios de comunicación tan limitados de la época. En 1348 el resto de Italia, Francia, a la corona de Aragón. En 1350 Castilla y Portugal. En 1352 llegará al Danubio, incluso hasta una geografía tan lejana como el Báltico. ¿Por qué? Sí. Estamos hablando de la procedencia asiática de la enfermedad, pero donde arrasa sobre todo es en Europa. ¿Qué pasa en el resto del mundo? Porque si viene de Asia, no sé, había algún tipo de, no sé si aquí los médicos en la sala nos pueden ayudar, algún tipo de tendencia genética que la enfermedad afectara más a los europeos, o que en Asia no tenemos información? No, la cuestión sobre todo es que cuando un microorganismo tiene un nicho ecológico que llamamos, o un hábitat, normalmente la población del entorno a lo largo de mucho tiempo se acaba adaptando a las enfermedades o las infecciones que puede causar. El problema es que la Yersinia pestis llega a Europa y llega a una población que además, como creo que comentaremos luego, bastante desnutrida, en una época que coincide con no solo la hambruna, sino una climatología bastante adversa. Se llamó pequeña edad de hielo a esta etapa del siglo XIV. Entonces es una población muy susceptible de contraer la infección. Siempre en toda infección, las características del que llamamos huésped de la infección, del que contrae la infección, son fundamentales y son determinantes. Entonces digamos que encuentra una población que no había apenas contactado con esta bacteria y que es totalmente vulnerable a su infección. Entonces, digamos que los pueblos de Asia no estaban acostumbrados, por explicarlo de alguna manera, a la presencia de esta bacteria. Y además las rutas de difusión de la enfermedad, me imagino que también, ¿no? O sea, por un lado, esa ruta de la seda que decía él, o sea, las vías comerciales. Pero, por ejemplo, a España, a través del Camino de Santiago, es un gran foco también de entrada de la enfermedad. Por ejemplo, tengamos en cuenta que no es una sociedad como la de ahora. Claro. No se podía coger un avión y estar de una punta a otra del mundo en cualquier momento. Entonces digamos que cualquier tipo de ruta comercial, de peregrinaje o de cualquier tipo, suponía, digamos que un foco de infección, no solo de peste, sino de cualquier tipo de enfermedad infecciosa, ¿no? Digamos que eran como núcleos que unían cantidad de regiones distintas y a través de la que viajaban multitud de enfermedades. Pues estamos ahí en 1347-50, llegamos al Báltico, pero no se quedó ahí la cosa, ¿no? No se queda, porque lo peor no fue el tremendo mazazo que causó. Siempre se dice que lo peor de una guerra no es la guerra en sí. O sea, es mucho, en el caso de la guerra, por ejemplo, de cualquier guerra, es mucho mejor una guerra devastadora y que se acabe, que no una guerra de menor intensidad, pero que se perpetúe en el tiempo. Claro. Y bueno, hay un refrán que dice, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Bueno, los enterramos y punto. Y nos olvidamos, pero es que no podía, porque es que la peste reaparecía de forma cíclica. Aparece en 1360-62, en 1368-69, en 1374-75... Y luego diversos episodios menores. Antes ha comentado Alberto que hasta el siglo XVIII la peste no acaba en Europa. La última gran epidemia será la de 1720 en Marsella. Y no es por un avance médico que no existe en el siglo XVIII todavía, sino sencillamente es que porque pusieron un cordón sanitario en la frontera del Imperio Turco, y dijo, aquí no pasa nadie, porque barco que pasa de aquí nos trae la desgracia. Entonces por eso se controló. Bien, ¿qué ocurre? Que los supervivientes no se recuperaban nunca. Claro. Y desde luego las guerras endémicas de finales de la Edad Media no ayudaban absolutamente nada, porque claro, todas las cosechas arrasadas debilitaban todavía mucho más a la población, en una especie de espiral cíclica infernal. Y hasta bien entrado el siglo XV la población no empezó a recuperarse. Es decir, estamos hablando de que si la primera oleada de pestes de 1347-48, pues hasta prácticamente el año 1500 no se recupera el nivel de población que había 150 años antes. Entonces estamos hablando de muchísimo tiempo. Porque la peste negra realmente no es la causa de la desgracia como tal. Es el reflejo de la crisis. La peste negra no causa la crisis. La peste negra es el reflejo de lo que la crisis ocurre. Estamos acostumbrados a pensar en una Edad Media siempre igualmente truculenta, muy difícil. Para nuestros estándares es así, pero la Edad Media son 1000 años, y 1000 años dan para mucho. Entonces, había un periodo de optimismo desde el año 1000 tremendo, hasta durante el siglo X, a los europeos, a la cristiandad latina, que se decía la que entonces, la cristiandad occidental, todos los males le vienen todos los males. Los vikingos por el norte, los magiares por el este, los sarracenos por el sur, y parece que el fin del mundo. Pero a partir del año 1000 la cosa cambia y Europa, la cristiandad, como se decía entonces, empieza a recuperarse. La cristiandad entra en una fase expansiva y optimista. Tenemos muchas crónicas que hablan de ello. Una de las más poéticas es la de un monje francés, Raoul Glaber, nos cuenta cómo el manto blanco de las iglesias se lo cubría todo porque el mundo deseaba despojarse de su vetustez. Esta expansión territorial, una expansión territorial tremenda, si no nos explicaría la reconquista en Hispania. Sí. No le quiero quitar valor a don Pelayo ni al campeador, pero lo cierto es que Europa empieza a recuperarse demográficamente después de la catástrofe que había supuesto la caída del Imperio Romano. Y bueno, eso se nota en la expansión territorial de los cristianos en la península ibérica, pero también el llamado Drang nach Osten en Alemania. Se roturan pantanos y bosques, la ganancia al mar de los holandeses es de esta época, o sea, no se hace con una maquinaria increíble, sino que es de finales de la Edad Media, cuando los holandeses empiezan a ganar terreno al mar. Se talan bosques, se roturan pantanos, se desecan. Y también se expande la población. Se pasan de más de 40 millones, de unos 40 millones en el año 1000 a más de 70 millones en el año 1300. Estamos hablando de cifras, claro, muy, muy aproximadas. Y esto es demasiado, porque la población creció muchísimo por encima de los recursos. Claro. Por cierto, que eso es un aviso para nuestro superpoblado mundo actual. Llevamos 7.000 millones y esto puede que no dé mucho más de sí. Así que desde principios del siglo XIV las consecuencias empiezan a notarse. Es decir, no es que estén todos felices y contentos y de repente en 1348 se les abata la catástrofe, claro, sino que va como poquito a poco. Y tenemos las crónicas catalanas, nos hablan de lo mal any primer, espero haberlo dicho más o menos bien, de 1333. Es un año terrible de hambre, que comparado con lo que va a venir después no es absolutamente nada. Claro. Europa, las hambrunas empiezan a asolar Europa a través del siglo XIV, es un siglo terrorífico. En 1316 muere de hambre un 10% de la población de la ciudad de Brujas. En 1346 sí, la hambruna arrasa Castilla, Francia, Inglaterra, Navarra, Italia. Y la peste negra tiene ya el camino abonado, porque como bien decía Alberto, la población está tremendamente debilitada. Está muy debilitada porque las hambrunas son constantes y los supervivientes no tienen defensas. Pues vamos a detenernos aquí un momentito, porque estamos desarrollando pues esta parte histórica, estos elementos antropológicos que explican la realidad de esta peste, la peste bubónica, la peste negra en la Edad Media. Vamos a hablar dentro de nada de cómo precisamente vivió la gente esta epidemia. Pero vamos a parar un momento, si os parece. Nos parece. Respiramos hondo, ya son las 8, ya no podéis decir nada en contra de de la peste negra. De la otra peste negra, ¿vale? Yersinia. De la Yersinia Aguirre. No podemos ya. ¿Vale? Me la tuvo que decir, hombre. Si no, revienta. ¿Qué he dicho? Es que no me he dado cuenta. Yersinia peste. Yo no he oído nada. Sí. Vale, vale. Esa. Pues eso, ya son las 8 y 8, ya están los sondeos a pie de urna, estas cosas por ahí diciendo cosas. 8-8. Y no hace falta. O sea, ya tenéis que hablar bien, políticamente correcto todo el tema. Así que vamos a ir con música políticamente correcta para descansar aquí en el abrazo del oso y continuar después con la peste negra, la historia de la misma. Ángel, políticamente correcto el tema, ¿no? Por supuesto, don Eduardo Moreno. ¿Qué desea usted escuchar? No sé, alguna marcha militar o... Vale, sí, creo que o el virus de Héroes del Silencio hubiera sido muy adecuado. Ya no se nos ha ocurrido antes. Podemos poner, no sé, vamos a Laura, ¿tienes por ahí? Por ejemplo, también muy adecuada. No sé, ahora busco, sí. Ya verás tú, el futuro del abrazo de los ojos va a ser como el color de la peste. Llevábamos un año aguantando. Y parecía que aguantábamos, que venga, que... ¿Qué vas a poner políticamente correcto, Ángel? Pues me viene así, no sé, lo primero que se me ocurre es un tema de ACDC. Así. Así. Bien. ¿Qué tal Thunderstruck, por ejemplo? Sí, la pronunciación... Bueno, está bien, ¿no? Como la tuya. Más o menos, más o menos. Donde fueres a lo que vieres. Y para no dejarte mal, pues tengo que decirlo peor que tú. Pues muy bien, me parece. Vamos con ACDC. Si queréis llamarnos, 915053529, 915053529. Sí, y el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. No os olvidéis que ahí estamos, en elabrazodeloso.es o .com, como prefieras, ACDC en El Abrazo del Oso. cosa que estábamos en el abrazo del oso, en el debate fuera de antena estábamos hablando de los resultados electorales, pero hemos dicho, venga, vamos a hablar de cosas más agradables. Como decíamos al principio, esto no, no podemos hablar tanto tiempo de esto, vamos a hablar de la peste. Estábamos con Fran, con Francisco Muriana. Bueno, pues vamos a acercarnos a algunos detalles más, algunos datos más que nos den luz sobre la peste negra. Y bueno, aquí hay un aspecto que es interesante, ¿no? El efecto que tuvo la peste negra sobre las distintas los distintos estratos sociales, porque hay cierta tendencia a pensar que afectó a todos por igual, pero me imagino que esto no puede ser, ¿no? Nunca, esto es como la crisis, nunca afecta a todos por igual. ¿Cómo vivió la gente la epidemia? Porque normalmente, bueno, sí, los datos históricos están muy bien, pero muchas veces se olvidan del sufrimiento real de las personas, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, pues primero, la iconografía siempre nos ha presentado la muerte, la peste negra, como la gran niveladora social. Todos tenemos, bueno, lo de Aloxeno, todos tenemos la idea de, bueno, esa estampa en la que aparece la muerte y al lado un papa y al lado un campesino y al lado el rey y al lado como la muerte, no, al final vamos a caer todos. Pues no, sí, pero no por igual. Lo cierto es que la epidemia se cebó mucho más con los pobres. Ya ha comentado Alberto lo de la diferencia que hay entre una casa de madera o una casa de piedra. Uh-huh. Y también se ha comentado antes el Decamerón, las posibilidades de huida. Entonces, los narradores de los cuentos del Decamerón son jóvenes de buena familia que huyen de una Florencia destrozada y arrasada y se refugian en una villa de campo. Claro. Posibilidad que sus vecinos no tenían, evidentemente. Así que no afectó a todos por igual, lo cual no significa que no hubiera muertos ilustres, como Alfonso XI de Castilla, que murió en el sitio de Algeciras en 1350 por la peste, o gente realmente con un nivel social altísimo, pero no fue lo mismo. Uh-huh. Y el mayor contraste que se dio a los ojos, por ejemplo, de un viajero, sería que de una Europa con superpoblación se pasó a un continente semivacío. Las crónicas hablan de las Villas de Sarté en Francia, de los Lost Village en Inglaterra, de los Wüstingen en Alemania, los despoblados en Castilla. Irónicamente, la mejora para los supervivientes, porque de repente empezó a haber abundancia de tierras. Claro. Y una falta de mano de obra tremenda, con lo cual a los campesinos, a la gente que sobrevivió, le favoreció. El sistema quedó herido, feudal quedó completamente herido a pesar de las duras leyes, unas leyes durísimas que querían impedir la marcha de los campesinos de las tierras de sus señores. De repente ya tenían a dónde ir, había tierras a las que ir. Sí. Incluso las ciudades, porque una vez hacía falta mano de obra, y una vez que la epidemia se cebó sobre todo en las ciudades, pero una vez que la epidemia desaparece, a los pocos meses, pues puedes volver, no hay nadie, tienes trabajo para aburrir. Claro. Y además los salarios se habían disparado, pero hasta unos niveles increíbles. Y las leyes intentaron bloquear esa subida de salarios prohibiéndolo. Libertad. Las tendencias de recortes venían de tiempo atrás. Sí, venían de tiempo atrás. La libertad del empresario, cuando al empresario le conviene, cuando no, hay que poner una ley que impida que ganen mucho los trabajadores. Y eso ya ocurría antes, claro. La movilidad social y geográfica que generó la crisis, junto con el cambio de valores, generó la violenta respuesta de la nobleza. Es decir, la nobleza empezó a perder rentas. Uh-huh. Y querían, por supuesto, como todos los ricos de todo el mundo han sido, mantenerlas. Entonces, bueno, esto provocó la respuesta fue muy violenta, y esto provocó la contrarrespuesta de los campesinos desfavorecidos y los oficiales de los gremios. Hay que tener en cuenta que el sistema feudal descansaba, como todos los sistemas socioeconómicos, en una creencia de la justicia más o menos del sistema. Es decir, a mí me puede ir muy mal, uh-huh, pero bueno, al fin y al cabo es porque las cosas son así o porque Dios lo ha hecho así. Entonces, en la Edad Media, la Iglesia se inventó un orden en el que un orden mental, un universo en el que la sociedad se componía de tres, como un órgano, como un ser vivo, de un esquema, se hizo un esquema trifuncional. Es decir, por un lado estaban los oratores, los que rezaban; por otro lado, los velatores, los que peleaban; y por otro lado, los laboratorios, que eran los que tenían que trabajarlo. En aquella época, pues, prácticamente casi todo el mundo campesino. Y eso era porque Dios lo había querido así, Dios lo había hecho así. Y si te había tocado ser de los laboratorios, pues, lo siento mucho. Es que al fin y al cabo, Dios lo había querido. Y no se puede ir contra Dios. Pero la peste negra subvertió todos estos valores sociales, esta confianza en el sistema se quebró completamente y tenemos crónicas de la gente, tenemos documentación de las tremendas revueltas sociales que hubo en la época, donde la gente ya pensaba, cuando Adán cultivaba y Eva hilaba, ¿dónde estaban los señores? Es decir, los señores no hacen falta para nada. Es decir, en este esquema feudal, tanto los sacerdotes como los nobles, como los caballeros, son necesarios. Hasta que la gente que trabaja dice cuenta, ¿para qué? No hacen falta para nada. Y esto provocó unas revueltas tremendas. Hubo muchísimas. La más sonada fue la rebelión inglesa de John Ball, de 1381. Había unos señores, los llamados Nivellers, los niveladores, que insistían en una igualdad social a conseguir como fuera. Y luego había otros que todavía más radicales, los Cavellers, los cavadores de Winstanley, que estos eran todavía más bestias. Estos cogían a uno, le miraban las manos y como no estuviera encallecida, directamente se lo cargaban, pero así, por pijo. Esto me recuerda y me hace ver que realmente Monty Python no estaban haciendo ciencia ficción cuando hicieron los caballeros de la mesa cuadrada. No estaban haciendo ciencia ficción, era donde era aparecen así. Personajes de medievales que hablan pues como anarquistas de ahora, pues no, es que existía de verdad, ¿no? Existía. Sí hubo un movimiento campesino y gremial muy muy potente, con una violencia inaudita, como también fue inaudita la violencia que utilizaron los más poderosos para recuperar su poder, ¿no? Los efectos más espectaculares de la crisis de la Baja Edad Media, la peste negra es la principal manifestación de esta crisis, es el impacto mental que causó en las personas que la vivieron. Estaban, como antes ha dicho Alberto, completamente incapacitados para dar una explicación racional al fenómeno. No sabían por dónde les venían. Evidentemente lo de la bacteria, la Yersinia guiris y tal, nada, no se le... No. Entonces, claro, pero de alguna manera tenían que explicar lo que pasaba. Entonces, ¿a quién se le echaba la culpa? Al más débil, al funcionario. Ay, no, perdón, que me he ido de época. A los judíos. Así que... Pequeño salto ahí. Un pequeño, se me ha ido. Quítate la camisa verde, por favor. Hago esta forma. Me quito la camiseta verde. Del otro día. Y me quito la camisa verde y me pongo la estrella de David. Porque pensaban que los judíos habían envenenado el agua o incluso el aire. Y esto se tradujo en tremendos pogroms o persecuciones salvajes. Hubo muchas. En España la más brutal fue una que hubo en 1391 en Castilla. En la corona de Castilla, sobre todo en el sur, había un tal Ferrán, que era arcediano de Écija, y prácticamente le apodaban el matajudíos, y prácticamente se cargó a toda la judería, a todos los habitantes de la judería de la población. Las fuentes papales, alarmados ante tal episodio de violencia, aunque ellos también habían hecho bastante por este sentimiento antisemítico en la población, alarmados, dijeron que los judíos no tenían la culpa, pero ¿a quién se la echamos? Pues decían pues es que era la venganza de Dios, o que es que las constelaciones estaban mal alineadas, que si los mercados, en fin. La culpa la tenía todo menos quien la tenía de verdad. ¿Qué más manifestaciones encontramos? Pues hay muchísimas. Yolanda nos hablará de las manifestaciones literarias y artísticas después, pero hay una curiosa como tal. La manifestación más impactante fue la aparición en 1349 del movimiento de los votantes, digo, los flagelantes. Pero serían 5 o 6 nada más, ¿no? Nada. No, 5 o 6, nada. Bandas de cientos y miles de personas azotándose recorrían los países europeos haciendo penitencia y pidiendo clemencia al Señor. Estaban integrados por gentes de las clases bajas. Y aquí ya la hemos liado. Porque estos no son como los que van a ver procesiones de Semana Santa a Sevilla. Es decir, por un lado son muy devotos, piden a la Virgen, piden a los santos. Pero, curiosamente, vemos en la documentación de la época que fueron acusados de hacer mucho mal al clero por sus predicaciones y su arrogancia. Así que enseguida los condenó a la Iglesia. El Papa Clemente VI lo definió como una herejía y así se inició la persecución. Declararte entonces hereje era como declararte ahora liberado sindical, o antidemócrata o algo así. Tremendo. Ecologista. Así que, por un lado, claro, invocaban a la Virgen y a los santos, pero por otro lado criticaban muy fuertemente a la jerarquía eclesiástica. Porque, claro, veían que la Iglesia no les salvaba. Así que los flagelantes no solamente acusaban a la Iglesia de descuidar sus deberes, hay que tener en cuenta que buena parte del alto clero hacían como estaban asimilados socialmente a los nobles, a los mismos nobles y alto burgueses que huían corriendo de las ciudades. Más de un obispo o más de un alto cargo de la Iglesia se fue corriendo a su villa de campo, claro. Entonces, como que el ejemplo no era muy bueno. Así que no solamente acusaban a la Iglesia de descuidar sus deberes, como ya he dicho, sino que además afirmaban también que cualquiera podía conseguir la gracia sin la mediación de la Iglesia. No había necesidad de confesión y no había necesidad de indulgencias, con lo cual la Iglesia, ¿para qué valía? Para nada. ¿De acuerdo? Eran muy creyentes, eran muy piadosos, pero la Iglesia no sirve porque no es necesaria. Así que aunque los flagelantes fueron aplastados, sus doctrinas se propagarán fuertemente y tendrán un gran éxito en el futuro. Como veremos con la rebelión husita del siglo XV y el éxito final de Martín Lutero. De momento, sin adelantar acontecimientos, lo que este movimiento demuestra es el profundo odio que había al clero entre la llamada por aquella época gente, en aquella época la gente menuda o el popolo minuto. El pueblo llano. Yolanda Barreno, pues uniéndonos un poco a lo que nos está comentando ahora mismo nuestro compañero Francisco Muriana, la peste negra sirvió un poco como acicate para empezar a plantearse algunos aspectos relacionados con la religión, pero bueno, en general también con las estructuras de una sociedad en decadencia, ¿no? Claro, y a ver, la consecuencia de toda esta crisis de la que nos han estado hablando, o sea, no solo por la epidemia, sino por las hambrunas, por esos cambios sociales, por esa intolerancia que se genera en la sociedad de la bajada media, va a conllevar fundamentalmente sobre todo un cambio de mentalidad que va a tener lógicamente su reflejo también en la literatura y en el arte. Consecuencias psicológicas, al fin y al cabo, y manera de afrontar esta crisis y esta gran mortandad que hemos estado viendo. Pues adelante. Subimos un poquito esta música que, ahora que también hay que relajarse en esta tarde tan llena de tensiones. Ahora mismo pues todos estamos con la boca tapada intentando no toser y no oler otras cosas que vienen de fuera. Y bueno, pues azufre viene de fuera. Ay, pero vamos a relajarnos para poder seguir hablando con Yolanda Barreno sobre la peste negra. Consecuencias psicológicas. Nos hablas de ellas, Yolanda, pues vamos a iniciarnos por ahí, ¿no? Pues a ver, la principal consecuencia, como es lógico, el miedo. Se genera un ambiente de terror, de temor entre la población, de tensión, de ese miedo ante esta epidemia que no tiene cura y que no se saben sus causas. Y además en una sociedad que vive muy mediatizada, como nos ha dicho Fran, por la religión, la mayoría de la población va a considerar, lógicamente, que la causa última de este fenómeno, de esta gran epidemia, es precisamente la voluntad de Dios, castigo divino. ¿Eso en qué se va a traducir? Pues se va a traducir en una serie de consecuencias sociales, algunas de las cuales ya las hemos apuntado. Por ejemplo, en una mayor religiosidad, por un lado, ante esa crisis, que eso se va a traducir pues en esos actos de piedad masivos, en esos flagelantes de los que nos hablaba Fran, también en una verdadera avalancha de donaciones a las iglesias, buscando, ¿no?, ese consuelo divino, de alguna manera. Aplacamiento divino, ¿no? Sí, el aplacamiento divino. Aplacar la ira divina. Efectivamente. También se van a ver afectados, como os decía antes, los ritos fúnebres. O sea, si tenemos que hacer 500 entierros diarios en el cementerio de los inocentes de París, pues lógicamente eso va a hacer que se hagan con prisas, que se descuiden los ritos funerarios, que no se hagan velatorios, que se empleen, por ejemplo, fosas comunes. Una de las cosas que recoge también Boccaccio en el Decamerón, como testigo que fue de estos hechos. ¿Vale? Unido, a, además de esa mayor religiosidad por parte de un gran sector de la población, el efecto contrario, la pérdida de la fe también, puesto que no se... tampoco rezando conseguimos eliminar esta mortandad. Entonces eso va a llevar al aumento, como decíamos antes, de las prácticas supersticiosas también, rayando ya pues en temas de satanismo, de brujería, de esas herejías que nos contaban por aquí, y que es una de las consecuencias, es el clima de intolerancia que se genera y la persecución, la reacción posterior. Exactamente. También consecuencia de eso, el antisemitismo que nos comentaba Fran, que va a provocar también esas actitudes radicales, la desesperación y demás. Y luego, enlazando con lo que nos contaba antes Alberto, de que en el Decamerón además hacían otras cosas, pues lógicamente la otra manera de afrontar el problema, ¿cuál va a ser? Todo lo contrario, hay que disfrutar de la vida. Entonces, ya que ni la oración ni la penitencia acaban con la enfermedad, pues ala, tocan por orégano, se incrementan los vicios, se incrementan los crímenes, la promiscuidad, el derroche, el disfrutar del momento presente. Así que, por lo tanto, dos maneras de afrontar la angustia ante la muerte que van a tener reflejo en la literatura. Por un lado, el retirarse del mundo y prepararse para la buena muerte, el buen morir, y de esa manera conseguir ganar la vida eterna. Por otro lado, lo que tú decías, el famoso carpe diem, apurar la vida al máximo, aferrándose a los placeres mundanos. De ahí surgen estas dos ideas, ¿no? Efectivamente. Y además lo he hecho justo con la música y todo. Ay, ni a propósito. Ya lo he rematado. ¿Ya nos vamos? No. Pues venga, seguimos. Bueno, vamos a hablar un poquito de Boccaccio, como testigo que comentábamos, ¿no? Boccaccio. Ocular de la peste. Lógicamente Florencia fue una de las ciudades más afectadas. Nos está sirviendo un poco de hilo conductor. De hilo conductor, claro. Es quizá la obra que más se asocia, ¿no?, con el tema de la peste negra. Siempre pensamos en el Decamerón, quizá, ¿no? Claro. Bueno, pues el Decamerón describe su impacto en la ciudad de Florencia, cómo la ciudad sucumbe a pesar de los esfuerzos y precauciones de sus habitantes, cuyo miedo al contagio hace que los médicos, como nos decían antes, pues examinen a los enfermos manteniendo también la máxima distancia posible. Entonces, pues bueno, el Decamerón, como ya hemos visto, nos presenta una reunión de amigos. Una reunión de 7 mujeres y 3 hombres, que entretienen ese ocio al que se han visto obligados, pobrecitos, en una finca campestre de las afueras de Florencia, donde se han retirado para huir de la peste. Y se entretienen, pues claro, en esta época, ¿verdad? No tenemos tele, no tenemos internet, no hay Twitter, ni nada, pues contamos cuentos. Terrible. Sin Twitter, no podría haber vivido esto. Imagínate. Sin Twitter, Alberto. Qué horror. Así que recurrimos a contar cuentos y, lógicamente, en esa línea de lo que estamos hablando del carpe diem, de la promiscuidad, de los vicios y del goza de la vida, pues con un contenido bastante inmoral, que fue lo que también conllevó que esta obra tuviera una gran difusión también en la época. Había quienes pensaban que la sobriedad y la moderación les harían resistir la desgracia, y formando sus grupos, vivían separados de los demás, recogiéndose y encerrándose en casas donde no había ningún enfermo y podía vivirse mejor. Usaban con gran templanza de comidas delicadísimas y óptimos vinos, huían de los excesos y, sin permitir que nadie hablase otra que se noticias de fuera, de muerte o de enfermos, se entretenían con la música y los placeres que podían tener. Otros, inclinados a la opinión contraria, afirmaban que la mejor medicina para tanto mal era beber mucho, disfrutar, cantar y divertirse, satisfacer lo mejor posible todos los caprichos y reírse y burlarse de cuanto ocurría, y tal como lo decían lo ponían en obra como podían, yendo día y noche de taberna en taberna, bebiendo sin tasa ni medida, y lo mismo y más hacían en las casas ajenas, con tal de que en ellas hubiera cosas que les agradaran. Esto les resultaba sumamente fácil, pues cada cual, como si no debiera vivir mucho tiempo, había abandonado sus bienes, con lo que la mayoría de las casas eran comunes y las usaba lo mismo el extraño, si así le convenía, que su propio dueño. Y a pesar de este comportamiento de fieras, huían de los apestados cuanto podían. cosa que estaba Boccaccio hablándonos directamente de Camerón. Bueno, le hemos rescatado ahí, no le hemos traído desde el cementerio. Era Fran. Nuestro era cementerio Fran particular, este que tenemos aquí sí, detrás de nuestra mansión. Y de aquí nos vamos a ir a seguir con nuestra Yolanda, camiseta verde en ristre, profesora del programa, pues hablar de la muerte. Claro. Es un tema, claro, estamos hablando de la peste, de la muerte, 20 de noviembre, estas cosas que se unen extrañamente, y la muerte en la literatura española, por supuesto. Sí, la literatura española de la Baja Edad Media, es decir, como consecuencia precisamente de esta gran mortandad de la que estamos hablando hoy en el programa. Esa influencia de la enfermedad terrible en la literatura, ¿no? En la visión de la muerte de la literatura. Entonces, mientras en Italia pues hacen el Decamerón, pues nosotros hacemos otras cositas más entretenidas. Torrente. Siempre nosotros aquí en nuestra línea está de, ay, hay que ver las cosas positivas de la vida. Bueno, pues la muerte. Bien. Muerte es un tema siempre presente para el cristiano medieval y que lógicamente en este momento se va a ver incrementado en la literatura y en el arte, tomando además su aspecto más terrorífico y presentándola como algo que aparece sin previo aviso, sorprendiendo al pobre mortal que está tan tranquilito. Presencia, por lo tanto, que se va a convertir en obsesiva en todo tipo de manifestaciones culturales posteriores a 1350. A pesar de eso, tenemos algunos precedentes, precisamente quizá por este tema de las fechas que hablábamos antes, que siempre son tan relativas, porque el primero que nos va a presentar esta idea de que nadie se libra de la muerte y de que nos llega inesperadamente y sin dar explicaciones es el arcipreste de Ita. Lógicamente, en el libro de Buen Amor, a través de pues uno de los textos más conocidos quizá de este libro, que es el planto por la muerte de la vieja Trota Conventos. El arcipreste de Ita, sin embargo, tiene una actitud ante la muerte un tanto rebelde y con un puntito de crítica también, puesto que, a pesar de que nos muestra ese poder igualatorio, puesto que se lleva por igual a justos y a pecadores, él considera que eso es algo injusto. Entonces ahí ya vemos ahí un primer punto de rebeldía ante la idea general de la muerte cristiana. A partir de ahí la muerte va a ir cobrando cada vez un mayor protagonismo, también por el pesimismo ante la vida, ¿no? Estamos abocados a la muerte y entonces eso hace que se viva en un valle de lágrimas, un sentimiento muy medieval. Sí. También el sentimiento de culpa, que es algo como muy inculcado dentro de la ideología judeocristiana. Sí, no, la verdad es que sí, la culpa nada que ver con lo que nos llega desde la Iglesia, ¿no? Exactamente. Y luego la idea de que la muerte inevitable es un castigo divino, es un castigo por los pecados que se han cometido y que va a conllevar una connotación negativa del tema de la muerte, que contrasta con lo que había en épocas anteriores. ¿Vale? La muerte va a pasar a presentarse a partir de este momento como algo macabro. Y nos lo van a unir a ese sentimiento de que el mundo es algo anciano, de ese fin del mundo del que nos hablaba un poco Fran antes, y que el mundo va empeorando hacia un final que es inevitable. A pesar de todo eso, hay algunos autores que intentan aportar un puntito de consuelo para el común de los mortales. Entre ellos, pues, por ejemplo, don Juan Manuel, que también se anticipa un poco a todo esto. Como la muerte es igual para todos, pues se va a llevar por igual al rico que al pobre. Entonces, eso es un poco el consuelo de los desfavorecidos, puesto que todos pueden salvarse, según nos dice don Juan Manuel, si viven de acuerdo con su condición. Es decir, el noble como noble, el eclesiástico como eclesiástico y el campesino como campesino. Si cada uno asume su rol, todo bien, aunque te mueras, ¿no? Sí, todo estupendo, porque entonces te vas a salvar. Claro, claro, claro. Si no, no. No. Pero si vives de acuerdo a tu condición, entonces te podrás salvar. Claro, decía el que estaba en la condición buena. Entonces, le venía muy bien. Claro, claro. Efectivamente. Así es. Don Juan Manuel, pues, sí. No estaba precisamente en la parte de campesinos. No estaba precisamente. No. Y además tened en cuenta que su obra está más famosa, ¿no? El Conde Lucanor se hace precisamente con una finalidad didáctica como el libro de cabecera para educar a los príncipes, a los nobles. Entonces, lógicamente, la ideología que va a transmitir. Tú mantente ahí y que seguro que te va bien. Por lo menos Dios no te va a castigar, luego ya en la otra vida ya sí eso. Claro. ¿Qué más autores? Así que, pues, en la misma línea, Jorge Manrique. Este autor tan festivo, que es que es lo que os decía antes, ¿no? Que frente al señor Boccaccio, que lo tenemos ahí con sus cuentos, pues nosotros tenemos a Jorge Manrique. Una juerga. Que es una fiesta. Señores, una fiesta. Una fiesta. Como la de hoy, una fiesta. Sí. Sí. Pues... una fiesta. Insidias. Esto, no seas insidioso. A ver, por favor, volvamos al tema. Vamos a centrarnos. Bueno, vamos. Señores de... Bueno, pues señores Jorge Manrique, en sus famosas coplas por la muerte de su padre, pues nos habla también de este poder igualatorio de la muerte y también va a recuperar otro de los tópicos clásicos que van a tener gran difusión desde este periodo hasta el siglo, hasta la literatura del siglo de oro, que es el tempus fugit, el concepto de la vida como algo efímero, algo que se va en un momento, que se puede acabar en cualquier momento, y por ello hay que hacer buenas obras y algo muy importante, que es arrepentirse de los pecados, porque de esta manera nos prepararemos para el buen morir. Estamos cambiando la mentalidad, de una mentalidad más positiva a una un poquitín más oscura, ¿no, Yolanda? Efectivamente, o sea, fijaos que estamos pasando de ver cómo se vivía en la Alta Edad Media, ¿no? Concebir la muerte como una buena muerte, por ejemplo, eso es algo que nos decía Gonzalo de Berceo, una muerte que no es para nada dramática, sino que es un paso a la otra vida, que es realmente la verdadera vida del cristiano. Entonces, aquí es algo transitorio que nos prepara para alcanzar esa vida, ¿no? Y de repente ahora pasa a verse como un castigo por nuestros pecados. Eso es lo que va a dar origen también al surgimiento, tanto en la literatura como en el arte, de todo el tema macabro relacionado con la muerte, sobre todo en base a dos textos, a las famosas danzas de la muerte y también al tema del Ars Moriendi, que van a ser un poco como los dos, el contrapunto uno del otro. Pues ¿vale? Háblanos de cada uno de ellos para saber de qué nos... está hablando nuestra profesora Yolanda Barreno esta tarde en el Abrazo del Oso. Pues a ver, las danzas de la muerte, que ya lo apuntaba antes un poco Fran, porque esto también se va a reflejar muchísimo en el arte, ¿no? Son esos textos que se van a basar en el aspecto terrenal más temido de la muerte, que es la descomposición física. De aquí viene, por ejemplo, la imagen de representar a la muerte como ese esqueleto que va con una túnica como la de los monjes, de color negro y con la guadaña y estas cosas, y que va a invitar a ese baile, a esa danza, pues a personajes de toda condición social, puesto que ninguno se libra de morir. De nuevo, ese poder igualatorio y de nuevo esa idea de que a todos nos llega la hora. Vale. Y frente a eso, el otro texto, el Ars Moriendi, que tuvo una gran difusión en este momento, que fueron era un conjunto de textos escritos en latín que contenían consejos y procedimientos sobre cómo morir bien según la ideología cristiana de finales de la Edad Media. La buena muerte, de la que os hablaba antes. Estas dos cosas que van a suponer, pues que en la literatura cortesana del siglo XV coexistan, por un lado, el miedo a la muerte, que fomenta toda esta visión macabra y terrorífica fomentada por las danzas de la muerte, y por otro lado, lo que nos contaba Jorge Manrique, la preparación para una buena muerte y la esperanza de que con esa buena muerte vamos a iniciar una vida mejor, puesto que hay que tener fe en que nuestro alma se va a salvar si nos arrepentimos de los pecados y llevamos una buena vida. Pero nosotros nos vamos a quedar con otro punto de vista. Por pues eso sí. Suena esta música un poquito, claro, menos ya es un macabra. Un poquito más festivo, porque también aquí tenemos alguna cosita, alguna repercusión de este carpe diem. Lo que pasa que como es algo constante también en nuestra mentalidad y en nuestro arte, no podía ser de otra manera, siempre vamos con un poquito de retraso. Pero bueno, también tenemos carpe diem en España, afortunadamente. Entonces, esa otra visión que teníamos, ¿no?, que mencionábamos al principio, esa otra manera de afrontar el miedo a la muerte, es precisamente lo contrario, el disfrutar de la vida, que va a llevar aparejado ese desprestigio del clero que nos comentaba antes Fran. Bueno, venga, pues, alegría. Alegría, por eso tenemos esta música un poquito. Claro que sí. Mucho más amena. Nos aferramos a esos placeres mundanos, disfrutamos de la vida y eso es lo que lleva a recuperar este tópico de la literatura clásica de Horacio, que es el Carpe Diem, que va a tener una diferencia fundamental de cómo se ve este tópico en la Edad Media a cómo luego se va a ver en el Renacimiento. Sí. ¿Vale? En la Edad Media este tópico se entiende como vive el momento porque vas a morir pronto. Porque se acaba esto, pero ya. Claro, precisamente por toda esta influencia que estamos viendo, ¿no?, pues de la danza de la muerte, de las moriendas y demás. En cambio, en el Renacimiento se entiende mucho más, de una manera mucho más positiva, puesto que la vida ya tiene valor en sí mismo, como vive el momento porque vas a envejecer pronto. O sea, la diferencia es muy importante. ¿Vale? Dices que el Carpe Diem tardó un poquito en llegar a España. En la literatura, ¿en qué obras podemos encontrar? Pues mira, la más significativa, que además, claro, lógicamente ya con una mentalidad absolutamente renacentista, es la Celestina. Que estamos hablando ya prácticamente del siglo XVI. La Celestina se publica en 1499. O sea, que estamos ya en pleno Renacimiento, que también en España nos llega con retraso el humanismo. Pero bueno, pues este libro, La Celestina, es el que mejor recoge dentro de las letras españolas esta idea del Carpe Diem. Hay también por ahí algunos romances que también nos hablan, ¿no?, de ese aprovecha el momento. Quizá uno de los más famosos sea el romance del enamorado y de la muerte, que también nos habla, ¿no?, de cómo ese chico que está condenado a morir, ese enamorado, pues le pide una hora a la muerte para poder disfrutar de su amada, ¿no? Un poco ahí. Pero bueno, en La Celestina quizás sea el ejemplo más significativo, este libro tan admirado, una de las grandes obras de nuestra literatura, que Cervantes consideraba, él mismo hablaba de esta obra como una obra divina, lo habla en el prólogo del Quijote, si cubriera más lo humano. Divina por su calidad artística, y humana por precisamente por su amoralidad. Es quizá la obra que más se parece a los cuentos de Boccaccio dentro de la literatura española, ¿vale? Ya que en este libro, pues el ser humano se deja llevar por la pasión y parece que se mueve en un mundo sin Dios, ¿no? Hay verdaderas herejías dentro de la obra, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, esa adoración que hace Calisto de Melibea, que es absolutamente en esa línea del amor cortés, verdaderamente hereje, ¿no? Sí. Melibeo soy, a Melibea adoro, la pone como su absoluto Dios, ¿no? Sí, sí, hay amor, pero no precisamente religioso. Efectivamente, no precisamente religioso, sino todo lo contrario. La obra ha sido estudiada también como lo que tú dices, ¿no? Como ese compendio de amor material de tono estrictamente pagano, que va a ofrecer, pues es un cuadro de la sociedad renacentista, de la sociedad del momento, cuyos miembros únicamente, ¿qué es lo que van a buscar? La individualidad, algo que choca totalmente con la mentalidad medieval, mientras que en la Edad Media lo que prima es lo colectivo. Aquí ya no, aquí ya es el individuo el que importa, y que además van a buscar la pasión, el deleite, el goce de la vida, y que miran solo por sus propios intereses, algo que también viene precisamente de la Baja Edad Media, el capitalismo, puro y duro. Pero nos has dicho la parte del Carpe Diem, pero también nos has hablado de, y nos lo comentaba también Francisco antes, cómo cambia la forma de ver la religión a los representantes de Dios en la Tierra, claro, a raíz de este grave desastre que es la peste en Europa. Claro. ¿No? Y que además van a estar las dos cosas muy unidas, ¿no? Ese ambiente que se genera después de la peste negra, de culpa, de miedo, pues en ese ambiente va a ser muy importante la actitud de los predicadores, que van a exhortar a sus fieles a llevar una buena conducta, precisamente por este buen morir, y que tienen que ser buenos cristianos. Pero claro, ahí ya entramos con la parte económica. Entonces se dispara la venta de indulgencias. No me lo puedo creer. ¿Verdad? ¿La parte económica qué dice? Nada, no. Nada. Insidias. Dame la pastilla, Francisco, por favor. Pues eso, se dispara la venta de indulgencias para el perdón de los pecados, algo que va a concluir precisamente en la Reforma Protestante, que tiene su germen aquí. Además de eso, igual que antes hablábamos de que los médicos, ¿no?, hacían el examen de sus víctimas a una prudencial distancia y forrados hasta las orejas con todo aquello que pudiera prevenir el contagio de la enfermedad, pues también, lógicamente, en los sacerdotes va a tener una gran repercusión el tema de la peste negra, en dos sentidos. Por un lado, porque lógicamente el estamento del clero no va a estar a salvo tampoco de la peste. Entonces también se vio diezmada por la epidemia y eso hace que, por un lado, se incrementa la demanda de sacerdotes, puesto que la gente, una de las maneras que tiene de afrontar este miedo a la muerte es esa vuelta a la espiritualidad, por decirlo de alguna manera. Eso aumenta la demanda de sacerdotes, pero al mismo tiempo hay muy poquitos, puesto que también se han visto afectados por la epidemia. ¿Eso qué supone? Pues que van a entrar en la profesión del sacerdocio muchas personas que hasta ese momento lo tenían vetado. Pues ahí, gente que, por ejemplo, ya había estado, que estaba casada, uh-huh, o que no habían tenido una conducta, todo lo acorde con los postulados de la Iglesia. Se te han gente visto, sin vocación. Se te han visto las comillas cuando he dicho profesión de sacerdote. Sí. Se han visto unas comillas inmensas. Sí, sí, sí. Estupendo, estupendo. Vale. Por otro lado, lógicamente, también consecuencia de estos no profesionales intrusos que se meten al sacerdocio, se descuidan bastante en sus obligaciones. Se corrompen y buscan el beneficio económico en sus acciones, tanto por esa venta de indulgencias que hemos citado, como también, pues por ejemplo, vendiendo las misas, ¿no? O sea, se incrementa muchísimo el número de misas que se dan para reducir el tiempo de espera de las almas de los seres queridos en el purgatorio, también para el perdón de los pecados propios, ¿no? Esa apariencia de religiosidad que están de la sociedad española. ¿Todo esto qué va a conllevar? Pues lógicamente el desprestigio del clero. Sí, baja la popularidad en las encuestas. Baja la popularidad en las encuestas y se cuestiona, pues, su autoridad. Esto se va a traducir también, o se va a manifestar también en la literatura, puesto que empiezan a surgir voces críticas hacia este estamento. Ya desde el siglo XII tenemos ejemplos de poesía, por ejemplo, pues bastante crítica con este estamento social. Como puede ser, por ejemplo, pues la poesía goliardesca, que ya la conocida en España en el siglo XII. Los goliardos eran clérigos, vagabundos, de mal vivir, vamos a decir, de vida irregular. También eran estudiantes, pobres, pícaros, en cuyas obras, en la poesía de estos personajes, eran de carácter satírico y estaban escritas sobre todo en latín. Entonces, en esas obras, ¿qué era lo que hacían? Pues criticaban a la Iglesia y, además, lo del carpe diem que hemos visto antes. Es decir, ensalzaban el vino, la taberna, el juego, las mujeres y el amor erótico. Champán y mujeres. Claro, la fiesta, la fiesta. Bueno, quería hacer una puntualización. Nada que ver con los champán y mujeres. Nada que ver con champán y mujeres. Menos mal, al final nos echan. No, no tiene nada que ver con eso. Sino sencillamente con la posición del clero en todo esto. El clero... parece ser que en el pueblo menudo siempre estuvo bastante mal visto, incluso antes de la peste negra, ¿no? Y hay muchas noticias de ello. Hay noticias de ello, pero de forma indirecta. Es decir, sabemos que odiaban al clero porque el clero les pone a caer de un burro. El problema, por decirlo así, es que en la Alta Edad Media, incluso en la Plena Edad Media... la extensión de la alfabetización es muy baja. Prácticamente ni escritos, son muy pocos, y solamente es el alto clero el que tiene acceso a la cultura. A partir de cierta época, cuando empiezan a abrirse cuando empiezan a aparecer las universidades, los estudios generales primero, pues el siglo XII, etcétera, la división entre el bajo y el alto clero se hace mucho mayor, y sobre todo el bajo clero tiene un cierto acceso a la cultura que antes no tenía. De ahí saldrán estos goliardos. Y estos sacerdotes, voy a usar un anacronismo brutal, que me perdonen los oyentes, estos, vamos a llamarlos sacerdotes proletarios, van a dar una argumentación ideológica a unas revueltas sociales que antes no la tenían. Antes la gente se mosqueaba con el señor feudal o con el señor del monasterio, y si se puntaba gorda, le quemaban el monasterio y se acabó. Luego venía la caballería y les cortaba la cabeza. No pasa nada, todos colegas, ¿no? Pero era así. Pero no tenían una argumentación, sino solamente tenían odio puro y duro. Sí. Ante ante una situación que ellos consideraban injusta, pero no sabían explicarla. Es a partir, sobre todo, de la peste negra, ya en la época del siglo XII, XIII, pero sobre todo a partir de la peste negra, cuando el bajo clero, que tiene un origen social bajo, va a dar cobertura ideológica de ahí a este tipo de protestas. Entonces, aunque es un solo estamento, el estamento eclesiástico, lo cierto es que una división social y un odio muy fuerte entre el alto clero, cuyos que se nutre de las filas de la nobleza, y el bajo clero, que viene de la plebe, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso es lo que hace que parezca que ahora la gente tiene más manía al señor obispo. No, manía seguramente la tienen la misma. Lo que ocurre es que ahora se sabe porque hay una documentación que antes no había. Y esa es mi opinión. Ahí queda. Y ahí queda. Aquí ya sabes que puedes llamar cuando quieras. Muchas gracias. Gracias. Tú, tú, tú. Sí, un placer, Francisco. Yolanda, danos un cierre malo y uno bueno. Uno malo y uno bueno. En cuanto a reflejos de la peste en la cultura española. Pues a ver, uno malo yo diría que la tuna. Vamos a ver por qué. O sea, que la tuna también viene de la peste. También. Fíjate. Ahora entiendo muchas cosas. ¿Quién lo diría? Sí, a ver, estos goliardos que estamos comentando son el origen precisamente de la tuna. Fijaos que estamos hablando de que eran estudiantes pobres y pícaros. Entonces, en España se les llamaba también los sopistas. ¿Por qué? Pues porque esta gente iba, pues por ejemplo, a las tabernas y ofrecía... Sopas. No, lo del concepto de la sopa boba... Es precisamente de aquí, porque ellos cantaban estas cancioncitas o estos poemas que ellos hacían y tal, y a cambio les daban la sopa boba, una sopa gratis. Entonces, pues eso, por eso era lo de los sopistas, ¿eh? Y fue el origen, pues, de esto, de los tunos. Esa sería la parte mala. La mala. Sí. ¿Y la parte buena? Nos ha dado grandes obras literarias como El Lazarillo de Tormes, precisamente hablando de esta crítica a la Iglesia. El Lazarillo de Tormes es una obra absolutamente anticlerical. Así nos ha llegado de mutilada, claro, sí. Que le falta todo. O sea, es casi el esqueleto de lo que debió de ser, ¿no? Pero muchos de los personajes que aparecen en esta obra son precisamente, pertenecen a este estamento, al clero. Yo recuerdo especialmente al personaje del buldero, en relación con lo que estamos viendo hoy, ¿no? Por esa venta de indulgencias, esos numeritos que este personaje monta en las iglesias, que utiliza Lázaro para, como gancho, ¿no? Para conseguir vender esas indulgencias, o que se pone de acuerdo con otros personajes para hacer que están poseídos y que a través de esa... de ese documento que le está vendiendo se les curan todos los males, y de esa manera consigue vender pues miles, ¿no? O cientos de estos papelitos para perdonarles los pecados a la gente. Y luego, bueno, quizá como cierre de oro, ¿no? Para esta poesía que estamos viendo de corte mucho más festivo, que es la poesía de los goliardos, pues una de sus obras más famosas son precisamente los Carmina Burana. Estos poemas, que eran una colección de poemas que fue reunida en Baviera en el siglo XIII, en el año 1225, en la que se basó precisamente Orff para su famosa música, seleccionando algunos de los temas más representativos, aunque parece que los eligió al azar, pero sí que es verdad que hay una selección un poco de todo lo que hemos hablado antes, de todos estos temas, y a los que puso música, esta que está sonando de fondo, tan famosa, en 1937. Thank you. Pues sí, aquí estábamos tan a gusto escuchando Carmina Burana de Karl Orff. Ay, qué mal me ha salido, Yolanda. Aquí el que sabe alemán Karl es el Orff. Médico, el científico loco, a mí no me mires. ¿Cómo es? Karl Orff. Karl Orff. Orff, ¿cómo suena? No, alemán no creo que tengamos que aprender, ¿no? 21 de noviembre. No, yo aprendería cualquier cosa. Ya. Todo lo que sea salir, cualquier aprendo. Idioma que te sirva para salir de España, ¿no? Sí. Sí, hay planes de para salir de alguno ya por aquí. Bueno, que aquí estamos. Son las 9 y algo. Estamos en el abrazo del oso en el 107.3 FM y en correo. Uy, madre mía. No me despistes, Alberto. Me ha enseñado un virus, una bacteria, un virus, no sé lo que era. ¿Qué va a poner ahora en el radio cassette? No sé cómo. La Yersinia. La Yersinia. ¿Dónde? En elabrazodeloso.es o en omcradio.org también. O luego, dentro de un rato, en iVox y en iTunes y en Megabloa. ¿Has estado a punto de decir YouTube? YouTube no, pero... ¿Vas a ponerte a grabar un día de estos en aquel programa? ¿O? Cualquier día. Hay que abrir a... Que sí. Pero nos vas a tener que subir el sueldo. Claro que sí. Nos están grabando. O poner alguno. Un 20% lo vas a poner. Alguno, va a ser que mejor no lo hagas porque viene Yolanda con la camiseta verde. Hombre, va a ser que no. Nos cierran la emisora ya. Habría recortes. Madre mía. Ya hemos cambiado los micrófonos de color. Ya son las 9 ya, madre de Dios. Bueno, que estamos a puntito de acabar, pero queríamos poner ese virus que nos ha traído en una especie de... ¿Cómo se llama eso? Una pipeta, ¿no? ¿Cómo lo llaman los médicos? Una pipeta, pues no sé. No sé con qué cojas los virus tú, pero bueno, sí, en una pipeta. Pues, ¿una pipeta? Si quieres. No sé, tú sabrás. ¿Cómo se llama? Uy, lo que ha dicho. Le echamos ya del hospital público. Y lo privatizamos. Aquí en el medio del hospital. A los dos. ¿Qué es lo que nos ha traído en este portavirus? Vamos, antes que nos dijo Yolanda que podíamos poner ese virus de héroes, lo vamos a poner. ¿Y qué tiene de interesante esta canción? Pues eso, que habla de un virus que se propaga. No digo más. ¿Pero dónde? ¿En las urnas? Posiblemente. ¿Y es de héroes? Es de héroes. Pues venga. Es de héroes. Vamos con Héroes del Silencio y después veremos cómo acabó precisamente el virus, cómo termina por fin la peste. Va a dejar paso a otras, pero bueno, eso ya es otra historia, la contaremos en otro momento. O virus. No. Se desciende, se contagia de tu humor a suspiro. Como un hongo, crece sin mi permiso y desarmado dejo que me envenene. Y yo esculpido en ceniza haciendo llegar olorar a campera disolviendo el por el abismo de mis miserias, como si fuera verdad que mi debilidad me alimentara y fortaleciera. Y yo esculpido en ceniza haciendo llegar olor a cantera disolviendo el mineral del alma. Fermentaban la carne microbios titanes como en conciliación. Ningún sacrificio será bastante. Y yo esculpido en penita haciendo llegar oro a la cantera disolviendo el mineral. Y yo esculpido en penita haciendo llegar. Estoy imaginando a los científicos de la época, en el siglo XV, en el siglo XIV, ahí investigando a ver qué demonios era esto de la peste, ahí con sus probetas, sus pipetas. Sus pipetas, de recoger virus. De recoger virus. La que tienes tú. No hay que dejar una, eso es un invento muy novedoso. De ahí diciendo, esto es un misterio para la ciencia. Pero aquí está Alberto para descubrirlo y para acabar con la peste definitivamente. Pues es un misterio, igual que es un misterio cómo vino, ha sido mucho tiempo y todavía es un misterio cómo se fue. ¿Cómo se fue vino? Como el internet. Como las oscuras gaviotas. Digo, golondrinas eran, ¿no? Oscuras. Eran, lo dijiste. Eran. Oscuras y azules. Bueno. Pues digamos que. Azul oscuro casinero. Sí, te dejamos terminar, Alberto. Sí, ¿no? Que la peste, después de esta gran epidemia tan brutal del siglo XIV, se sigue, como hemos dicho, repitiendo a lo largo de todavía muchos siglos. Aparecen brotes intermitentes y digamos que más o menos es a finales del siglo XVII, principios del XVIII, cuando establecemos una fecha otra vez muy aproximada, porque de nuevo este asunto de las enfermedades es muy difícil de ponerle una cronología exacta. Uh-huh. Pero digamos que es en esta época cuando podemos decir que la peste negra desaparece de Europa, siendo la última epidemia documentada y realmente consolidada, la que comentaba antes Fran, de Marsella en el año 1720. Posteriormente han seguido apareciendo brotes, ya no en Europa, sino en América, en Oriente, han seguido apareciendo brotes de peste. Incluso en el año 1820, ya en el siglo XIX, hubo un brote en Mallorca que por suerte se pudo controlar y no salió de la isla, ¿no? Entonces digamos que bueno, es un fin, digamos, un poco circunstancial más que un fin definitivo de que haya desaparecido la enfermedad. ¿Y por qué desaparece esta enfermedad? Pues bueno, como siempre, mitad misterio, mitad explicaciones, de todos los tipos, de todos los colores. Y bueno, lo más probable siempre en estos casos, cuando nos enfrentamos al estudio de una epidemia, es considerar que la suma de varios motivos, ¿no?, que confluyen, igual que fue la responsable de que apareciese la peste, ¿no? Digamos, la suma de las rutas comerciales, del hambre, del estado en el que estaba Europa, fue responsable de la aparición, pues se puede aplicar un poco lo mismo a su desaparición. Uh-huh. El primer motivo, que siempre es el primero que se saca y siempre es el que más nos gusta a los médicos y a los biólogos, que es los biólogos porque es el más fácil de estudiar, que es el puramente biológico, sin más, y que habla de una mutación en el genoma de esta bacteria, de la Yersinia pestis, que digamos pueda hacer que fuese de repente menos virulenta y desapareciese como enfermedad. Esto siempre se ha tenido en cuenta, o sea, se ha medio afirmado, pero realmente hay un estudio bastante reciente que... Sí, de hecho es un poco la raíz que porque estamos hoy hablando de la el origen de traer este tema al programa. Uh-huh. Y es un estudio que ha hecho Johannes Krause de la Universidad de Tübingen en Alemania y que ha investigado los restos de estas fosas comunes de las que hemos hablado antes, en que se enterraban a los que morían por peste. Concretamente fosas de Londres, de una epidemia de peste en Londres entre los años 1348 y 1349. Y analizando restos en los dientes de los fallecidos, han conseguido secuenciar el ADN de la Yersinia pestis de aquella época. Casi nada. Y parece ser que de 4 millones de eslabones que tiene la cadena de ADN de la Yersinia pestis de hoy, tan solo unos 90... han cambiado desde el siglo XIV hasta nuestros días. O sea que realmente suponer un cambio en la bacteria que haga que la enfermedad desaparezca es bastante poco probable. Uh-huh. Otras explicaciones más plausibles y sobre todo de tipo ecológico, sociológico, una de ellas que es bastante conocida, que es el equilibrio biológico entre dos especies de rata, que son la rata gris y la rata negra. La rata negra era la responsable de la transmisión de la peste negra. Uh-huh. Y más o menos por esta época de principios del siglo XVIII, la rata gris, también a veces se ha hablado de rata blanca, pero realmente es rata gris, empezó a llegar a Europa y digamos que desplazó a la rata negra de este hábitat. Sí. ¿Por qué esta rata gris hace que la enfermedad desaparezca o que sea menos prevalente? Pues porque la rata gris, primero, vive lejos del hombre, no vive en las casas, no vive en las ciudades, como la rata negra, sino que es más salvaje, vive en el campo, y además es infestada por una pulga, que es de otra especie distinta a la que infesta a la rata negra y que es realmente transmisora de la enfermedad. Entonces, esta es una posible explicación, o más bien, más que explicación, un factor que pudo contribuir a la desaparición. Otra explicación ya un poco más, son explicaciones quizá un poco más cogidas con pinzas, es que la ola de frío que hablábamos antes, sí, de finales del siglo XVII, esta climatología tan adversa, pudo haber impedido la proliferación del artrópodo, de la pulga que lo transmitía, pero bueno, realmente estas son explicaciones que son difíciles de demostrar y bueno, se congeló. Pudo ser, sí. eso en es aquella lo que pequeña dice. Glaciación. Luego, motivos ya del ser humano, claro, que con el avance, con la ilustración, con, bueno, el progreso, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, digamos que se empezaron a construir hogares de piedra en lugar de madera, por ejemplo, uh-huh, en Londres, después del gran incendio de Londres, las casas que eran principalmente de madera quedaron arrasadas y se empezó a construir en piedra. Casualmente coincide este gran incendio de Londres con la desaparición de las epidemias, de los brotes de peste en Londres. Entonces, estas condiciones... Se quemó todo, claro. Parece que realmente contribuyen. También el aumento de medidas de higiene personal que trajo la ilustración consigo, porque hasta esta época los baños habían estado cerrados durante mucho tiempo, aunque en la antigüedad, incluso a principios de la Edad Media, eran más o menos comunes. La aparición de la sífilis, uh-huh, otra terrible epidemia también bastante clásica, había hecho cerrar estos baños públicos y por lo tanto reducido la higiene general de la población, lo cual contribuía a que la enfermedad se propagase. Y finalmente, también dentro de estas medidas sanitarias, higiénicas, esa barrera sanitaria que comentaba Fran antes, que hicieron en Austria, en la frontera con el Imperio Otomano, fue una barrera bastante importante, bastante novedosa, era una de las primeras veces que se tomaba una medida de este tipo. Entonces, aproximadamente había 100.000 hombres trabajando en esta frontera y se tomaban medidas de cuarentena bastante severas. Como decía él, en cuanto había cualquier indicio de enfermedad o cualquier posibilidad de enfermedad, la mercancía no pasaba, la persona o el grupo de personas en cuestión se ponía en cuarentena, y también esto probablemente ayudó a frenar la entrada de la bacteria desde Asia, que es donde venía a través del Imperio Otomano por las rutas comerciales. Uh-huh. Y esta es un poquito la historia de los factores o un poco los cambios que dieron lugar a que la peste desapareciese, por decirlo de alguna manera. Es verdad que Michel de Notre Dame, Nostradamus, fue uno de los precursores de ese inicio de lucha contra la peste, precisamente a través de las limpiezas. Efectivamente. Cosas tan que aún nos parecen hoy en día tan comunes, ¿no? Entonces, cualquier, digamos, actividad de promover esta higiene, por mínima que fuese o por tonta que pudiese parecer, realmente favorecía el control de estas epidemias. Efectivamente, este personaje fue uno de los primeros que empezó a abogar por que se tomasen estas medidas entre la población, no solo la población, digamos, más acaudalada, con más poder, que sí tenía unos ciertos hábitos de higiene, sino en la población en general. El Notre Dame, pues, tuvo su lucha contra la peste bubónica en Francia. Efectivamente. Uh-huh, asistiendo a las personas afectadas por ella, y precisamente pues es lo que estamos diciendo, ¿no? Simplemente con el aseo, con citas adecuadas y demás, sí que hizo ciertos avances, que con el tiempo, pues claro, luego el personaje como tal se hizo mucho más famoso, y, sí, bueno, y por eso lo recordamos, ¿no? Seguramente también hubo otros, sí, médicos en la época que también lo trabajaban. Sí, pero fue un pionero, ¿no? Además, en el tratamiento, en el acercamiento a estos enfermos, que siempre habían estado bastante dados de lado, ¿no? Como apestados, que es lo que eran, y están totalmente aislados, sin ningún tratamiento y sin ninguna consideración hacia ellos, ¿no? La gente corría directamente, ¿no? Había un enfermo de peste, claro, en la casa, y la familia, los amigos, la vecindad salía corriendo sin más. Bueno, pues no sabemos si apestados o no, pero terminamos el programa de hoy y las cosas tan bonitas y tan agradables que nos hemos traído a nuestra biblioteca esta tarde en Pero el abrazo. Pero mejor que las de mañana, aún así. Hay que decir que, según los primeros resultados, los primeros escrutinios, todavía el PP no está en una mayoría absoluta holgada, ni mucho menos. Todavía no han acabado el voto de Argüelles. Todavía no ha acabado la zona del norte, Majadahonda, Las Rozas, Pozuelo. El de Aznar no lo han puesto todavía. Pero bueno, que se vale por 20. Que tampoco. Vamos a ver, el PSOE se hunde, eso sí, pero el PP tampoco es que digas, está arrasando, ¿eh? Está ganando. Bueno, vamos a ver. Por agarrarse a algo, no sé, una dieta estricta. Vamos a limpiar un poquito esto, a ver si baja 172. Bueno, que dejando ya un poquito este tema que no vine a cuento, porque cuando tú escuches este programa, a no ser que estés en el directo, seguramente ya no habrá remedio, pues vamos a tener que ir echando el cierre. ¿Algún comentario final sobre este programa en el que hemos traído la peste a nuestra mansión? Pues que me parece que es muy de actualidad. Sí, verdad, queda claro. No digo más. Fran, ¿qué vamos a decir? Lo mismo, es muy, muy de actualidad. Y bueno, yo siempre la nota positiva, cuando la población aumenta por encima de los recursos, pues al final la liamos. De hecho, pensamos en una edad media dominada por las epidemias, pero lo cierto es que la epidemia de peste, desde el siglo VI hasta el 1348, vale una tira de años. Y yo imagino a alguien del siglo XI diciendo, eso es cosa del pasado. Hay que mantener el equilibrio población-recursos, porque si no, al final estas cosas pasan. Reflexión. ¿5 millones de parados se puede considerar peste? Se puede considerar, y además creo que es contagioso. Sí, uno, ¿verdad?, de nuestros oyentes nos pregunta que si ya tenemos todos trabajo. Sí. Rafael García Velasco. Es que todavía no. Pues no. Vamos a ver. Todavía no ha llegado el gobierno. Hay que esperar un poquito. Bueno, pero mañana ya sí, ¿no? Pero que miren el buzón, que tiene ya el contrato, y lo de la seguridad social, que ya se lo ha enviado Mariano, ya está todo listo. Sí, además, todo el mundo que mire los buzones. Bueno, seguridad social, ¿no? ¿Será por Sanitas, no? Porque por seguridad social ya no. Bueno, eso se acabó. Todavía seguridad social. Seguridad social S.A. se va a llamar ahora. Hombre, yo diría en el mes, dos meses que esté el nuevo presidente en el gobierno, hasta que el Banco Central ponga botín, pues oye, a lo mejor hace cosas interesantes. Interesante seguro, bueno, qué duda cabe. Antes de que llegue la tecnocracia. Bueno, que ya después de esto, de Perdidos al Río, Ángel, dinos tú algo para que ya vengan los geos. ¿Yo qué quieres que te diga? Que no sepa ya. Efectivamente. Que hemos hablado de la peste, como podíamos haber hablado de la crisis, porque no deja de ser... una peste. Una peste. Muy bien. Pues nada, Ángel, que vamos a llamar a José Luis y vamos a ir echando el cierre, la cuarentena quizá, esta última, digo, quiero decir, a esta edición del Abrazo del Oso. Que esperemos que no sea la última, hombre. Semana que viene tenemos que hablar precisamente de cosas de las que también podrían echarnos perfectamente, como de propaganda política, de psicología. Todavía tenemos mucho que decir aquí en el Abrazo del Oso y os lo vamos a contar, esté quien esté en el gobierno, no os preocupéis. Alberto Cabañas, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. A las betas del laboratorio con las pipetas. Francisco Muriana, muy buenas noches. Muy buenas noches. A ti te mandamos a excavar ahí unos muertos que hemos encontrado de la peste, a ver si que sacas de entre los dientes. Pues, ¿y se lo llevo a Alberto? Sí, claro, para luego analizarlos. Con claro. Una pipeta. Y nada, Yolanda, a ti pues yo te voy a dar vacaciones indefinidas. Yo creo que sí. Porque sí. Con esa camiseta no creo que se pueda salir sí, de aquí. Entre esto y las gafas en 3D que me traje, la he liado. La he liado parda. Lo llevamos, claro. Pues nada, que muchísimas gracias a los tres. Nos vemos prontito. Muchísimas de nada. Eso espero. En el Abrazo del Oso y bueno, y en otros sitios, en los bares también, ¿por qué no? Ángel, un fuerte abrazo. Otro muy grande para vosotros. A ti te dejo arreglando los aparatos electrónicos que han decidido emigrar. Algunos de ellos. El emisor ha sido el primero que ha dicho, yo me voy de aquí. Ha dicho yo aquí, no. A las 6:30 de la tarde ha dicho. Antes de que ya me privaticen, me voy. Menos mal que por internet seguimos dando el caño. Ahí estamos. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Ángel. Y a todos los que estáis al otro lado, pues todavía con cierta esperanza de la otra, sed muy felices. Hasta la semana que viene.